¿Qué es? Analícense profundamente y de esa investigación sacarán resultados sorprendentes. Todo tiene un porqué en el universo, nada se da por nada. Si ustedes fueron escogidos es porque alguna debilidad, flaqueza, inseguridad, algún entendimiento equivocado, falta de carácter o personalidad, educación equivocada y más pueden ser los motivos por los cuales ustedes son la víctima ideal. Traten de entenderlo, así podrán construir las armas necesarias y específicas para poderse defender. Amor. Se puede amar a un vampiro energético. Cuando hablamos de amor nos referimos al verdadero amor, a aquel que se da y que se recibe recíprocamente. Les enseñaron que el amor era dar todo sin esperar recibir nada, entonces dan, dan, dan hasta que se encuentran totalmente extenuados sin saber qué les pasa ni qué les sucede. Primeramente para amar a los otros deberán amarse a sí mismos y saber que así como los otros quieren ser amados, ustedes también quieren recibirlo de ellos. Si las personas no se aman entonces sí, se convertirán en las víctimas perfectas para el vampiro energético, porque él lo sabe y aprovechará esa falta de amor para poder dominarlos. La falta de amor que las personas tienen consigo mismos, permitirá la entrada del vampiro energético, porque sus puertas de defensa psíquica y emocional, se encontrarán totalmente abiertas, dejándolo entrar y salir cuantas veces él quiera. Cuando dos personas se aman de verdad nunca se vampirizan, ellas realizan un trueque de amor, una da y la otra recibe recíprocamente. Deben comprender que son las propias víctimas las que convirtieron a los seres que la rodean en vampiros energéticos, porque no tuvieron la capacidad ni la fortaleza de colocar orden en la vida de ellos y de ella misma, permitieron con su debilidad y falta de entendimiento procrear personas egoístas, cómodos, interesados, narcisistas, mezquinos, envidiosos, calculadores, ávidos y voraces, en pocas palabras, ayudaron a crear monstruos llamados vampiros energéticos, por pena, ignorancia, falta de conocimiento, pasión o por un amor mal comprendido y mal concebido. 175. Entonces la leyenda de los vampiros en realidad existe, solo que la debemos entender desde otro ángulo. Así es. Los verdaderos demonios que ustedes tienen dentro se llaman emociones negativas enfermas y estas se proliferan como cualquier virus vampiro que ataca y subyuga a su víctima. Veamos algunas comparaciones para que ustedes lo puedan entender. Vampiro. Como todos sabemos, el vampiro es un personaje muy común en la literatura de horror y mitológica. Existen muchas versiones de su mito, como del uso de